que viene adelante. Francoise, que viene adelante. Adelante. A ver qué agrada. Vamos a describir entre los dos la llegada de François. Está a 150 metros de corredor de Carmelo, tirando como en su mejor momento, con gran régimen y con acción lucida. Está a 100 metros del control François, tendido en su máquina y pedaleando a fondo. Está por llegar François. Atención la hora. Atención la hora. Las 13 y 48 minutos. Cruzó François la línea de llegada y menos. A las 13 y 48 minutos. Una fracción de hora no oficial. Otros competidores, un competidor de Juan Martínez. Parece que es Elvio Barrio de Mercedes. Atención, Mercedes. En segundo término viene el número uno, Elvio Barrio, me parece. Y por afuera, a 20 metros detrás de él, viene Portillo García. ¡Pasa Barrio! ¡No lo recuerdo! Fue Recuero el segundo, Recuero. Y aquí viene uno, viene Portillo García tercero. Y cuarto, un corredor de Mercedes, del 153. Quinto viene Ramoncito Pérez y sexto Dilantro, casi en una línea. Washington Pérez y Dilantro, quinto y sexto, casi en una línea. Son los que llegaron más cerca entre sí. François con mucha ventaja sobre Recuero. Recuero con 20 metros delante del corredor argentino García. García 10 metros de ventaja sobre los dos corredores de Peñarol. Washington Pérez y Dilantro aventajando en el quinto puesto. Washington Pérez y Dilantro por escasamente media máquina cuando cruzaban el control. Y aquí los corredores tenis. Otro corredor que llega a Mina. Correia del Cerro. El número 36. Ya no se le ven ni los números a los muchachos. Otro competidor. Reyes Mecha. Atención, Nueva Albesia. Reyes Mecha llegó. Otro competidor. El 40. El número 40 llegó a Mina. Más corredores. Llega en este momento el número. Sí, lo vamos a ver el lunes. Y ahora el 10 y el 2. Abel Vela y Caruceri, el 101 y el número 2, dos corredores interiores del país. No pudimos dar a uno de ellos porque llegó totalmente cubierto de barro. Atención, Teddy. Sí. Promedio de François para esta etapa de Rocha Minas, 19 kilómetros 540 metros por hora. Repita. 19 kilómetros 540 metros por hora. Muy bien, enterado. No alcanzó a 20. Venero.